porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, compartimos una edición más de esta programación donde la luz de las sagradas escrituras nos guían para tomar nuestras determinaciones en la prueba de la vida. La luz de la revelación del Cordero de Dios nos conduce hacia una comprensión mejor de las leyes sociales que nos han tocado vivir. En esta prueba de vida hay dos tiempos: el tiempo de la no revelación y el tiempo de la revelación. Esto lo podemos entender en ese momento vital, crucial, donde se separan los acontecimientos de la prueba de la vida. Cuando llega una doctrina a esta morada planetaria, empieza un nuevo tiempo, el tiempo que resta, el tiempo que falta, el tiempo que es la oportunidad para que todos podamos cambiar nuestros destinos, cambiar la vida, porque en las moradas planetarias estamos usando tiempo, filosofía, espacio, usamos los elementos de la naturaleza que facilitan nuestra propia existencia. Y como es una prueba de vida, estamos expuestos a ser tentados, a ser probados, a ser evaluados en forma sorpresiva. En eso consiste una prueba, en la sorpresa y la incertidumbre del resultado de la prueba. En estas circunstancias del fin de los tiempos, en esta época de la materialización del apocalipsis, nosotros tenemos que estar atentos a lo que ocurre. Es por eso que las Sagradas Escrituras siempre nos recuerdan: somos probados en un tiempo, somos probados para ver si estamos mejorando, si estamos estancados o si nos estamos degradando. Para eso es la prueba de la vida, para ver cómo vamos en nuestras sensaciones, en nuestras ideas, en nuestro activismo, en nuestro compromiso con los problemas más urgentes y dramáticos de la prueba de la vida. Es por eso que en un plano celeste podemos leer. Dice el Divino Creador en esta nueva revelación: todo grande e importante de este mundo será despreciado. Estos últimos sois vosotros, gobernantes, porque todo el que se agranda en la tierra se achica en los cielos. Y de verdad os digo que todo presidente, gobernador o intendente que sirvió a estos condenados no entrarán al reino de los cielos, porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Satanás y al mismo tiempo a Dios, porque vuestros espíritus se dividen y ningún dividido entrará al reino de los cielos. Y todos aquellos que siendo autoridad fueron pasivos para con los abusadores no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que siendo autoridad luchó con todas sus energías defendiendo los derechos de mis humildes a uno que no los defendió. Dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí la justicia que viene del reino a la tierra. Una justicia que empieza por los llamados grandes y poderosos, por aquellos que figuraron en este mundo, por aquellos que tuvieron bajo su responsabilidad a millones de personas. En Perú, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, hay un conflicto grande producido por el abuso de las empresas transnacionales, las mineras. Es el caso de La Bambas. Los pobladores expresan su indignación porque al paso de los años se sienten estafados. Y no solamente con la empresa transnacional minera, sino también con el gobierno neoliberal, que sin consultar a la población, a la comunidad, ha declarado una vía de acceso como una vía nacional, una carretera nacional, para facilitarle el saqueo de los recursos naturales de esta minera y perjudicando a la comunidad. Vamos a empezar a escuchar una serie de audios que tenemos preparados para ir conociendo algunos aspectos de esta problemática que es el pan de cada día en las naciones del tercer mundo, donde los abusadores, como menciona la revelación, están siempre presentes. Escuchemos cómo los dirigentes de esta comunidad de Fuerabamba está en pie de lucha para que toda la población conozcamos el atropello que están sufriendo. Estado y de parte de la empresa, ayer 14 de marzo, nuestros asesores legales, que está prácticamente perseguidos, ha hecho un delito de reglaje. Por lo tanto, nosotros respaldamos rotundamente toda la comunidad indígena Fuerabamba. Por lo tanto, nosotros indignamente pronunciamos este arenga con toda la comunidad, donde que ayer ha sido prácticamente nuestro asesor legal, nuestro abogado legal, han sido con el delito de reglaje en la ciudad de Abancay. ¿Quién está atrás de nuestras autoridades? ¿Quién está atrás de nuestros asesores? En algún momento nosotros, si esto pasa, no vamos a aceptar ningún tipo de reunión, ni en la ciudad de Cusco, ni en la ciudad de Lima. Todas las reuniones se llevarán en nuestro fondo propiedad de Villavi. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos, compañeros! ¡Basta la vulneración a nuestro derecho! ¡Basta! ¡Basta la vulneración a nuestro derecho! ¡Basta! ¡Basta la persecución a nuestras autoridades! ¡Basta! ¡Basta la persecución a nuestros asesores! ¡Basta! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¿Quién persigue a nuestro asesor? ¡El Estado! ¡Persiga nuestra autoridad! ¡Ay, ay, ay! Recordemos el marco de la justicia de la revelación del Cordero de Dios. Y todos aquellos que siendo autoridad fueron pasivos para con los abusadores no entrarán al reino de los cielos. En estas conversaciones que tiene el Padre Eterno con el enviado Alfa y Omega, le dice: sé, hijito, que estás pensando en la odiosa pasividad que demuestra el llamado gobierno popular. Así es, Divino Padre. ¿A qué se debe esto? Te lo diré, hijito. Se debe a que el presidente se recibió con intereses creados. Y como te dije, no se puede servir a dos señores. No se puede servir al pueblo trabajador y a la vez a los demonios que cuidan sus riquezas. Y de verdad os digo, presidentes del mundo, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Más os valdría no haber sido presidentes si serviríais a dos señores, porque los derechos de mis humildes no se transan. Todos son iguales en derechos ante Dios. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este marco de la justicia divina, vamos a poder comprender esta pasividad odiosa que demuestran las extrañas autoridades neoliberales, empezando por el extraño presidente neoliberal de turno en el Perú, con sus ministros neoliberales, que tienen una odiosa pasividad frente a la defensa de los derechos de los humildes, de los comuneros, de los trabajadores, de los campesinos. Vamos a escuchar al extraño ministro neoliberal explicando, según ellos, las causas de este conflicto. En la entrevista que el canal de televisión de Perú le hace a este ministro neoliberal, él habla de sentarse a dialogar sin presión, sin fuerza, para lograr la armonía entre las partes. Así se expresa, estando esta transnacional asegurada con la fuerza militar que nos obligan a pagar a nosotros su mantención para que sirvan a la fuerza transnacional, a las empresas transnacionales. Es por ello que con toda certeza los comuneros le dicen que la mina tiene su policía. Así, es una denuncia abierta. Escuchemos al extraño ministro neoliberal hablar acerca de las causas de este conflicto. Cuando se desarrolla el proyecto de Las Bambas, se llega a un acuerdo entre la comunidad de Fuerabamba con la empresa MMG y se hace un reasentamiento de la población de Fuerabamba a una nueva Fuerabamba, ¿no? Como parte de este reasentamiento, la empresa le entrega a la comunidad de Fuerabamba un fundo en la zona de Yabi Yabi, por donde pasaba una vía que era una vía en ese momento vecinal y que paulatinamente se ha ido desarrollando en vía regional y luego en vía nacional. Pero es una vía por donde durante los últimos, digamos, varios años ha sido utilizada para el transporte y ha sido, digamos, transitada por vehículos, por los camiones de la empresa, ¿no? El reclamo de la comunidad se ha basado en este tramo, son 34 hectáreas, ¿no?, por donde pasa esta vía alrededor de este fundo Yabi Yabi, ¿no? Entonces, lo que entiende la comunidad es que se le debería pagar por el uso de esta vía durante los años que la empresa lo ha usado. Que es del fondo que se les ha entregado, que originalmente ellos no estaban ahí. Así es. Ese es un punto importante aclarar, ¿no? Porque exactamente. No estamos hablando, digamos, de derechos, no sé, ancestrales o que vengan detrás. Además, así es. Si me permite. Y había un convenio, digamos, que se había establecido ya una servidumbre con anterioridad en esa, en ese fondo, ¿no? Ese es un punto clave, perdón, porque como la vía recién pasa a ser nacional, como usted nos explica, entiendo yo, en mayo del 2018, ¿no? Mayo del 2018, ¿no? Y vía regional en el 2016. Pero entonces es una vía que pasa por el fondo que se les ha entregado recientemente. Claro, pero el problema no es ese, porque decenas de vías pasan por terrenos que en algún momento fueron privados. Lo que es importante es que el Estado peruano, desde hace algunos años, ya tiene establecida una legislación que en el caso de vías nacionales, cuando afectamos terrenos privados, se pagan los terrenos privados, porque no puede ser que por el hecho que hay un terreno privado no puede haber vía pública. Lo que hace el Estado peruano es pagarlos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha hecho una valorización, digamos, del valor real de esos terrenos y valen más o menos, digamos, 8 soles por metro cuadrado. Y estamos hablando en total de, digamos, 3.200.000 soles. Ya. Y la comunidad ha partido pidiendo 32 millones de dólares. Claro. Claro, estamos Esos son 100 millones y pico de soles. Entonces, la distancia entre el valor real y la expectativa de la comunidad es muy grande. El Estado peruano lo que tiene la obligación es de pagar el valor real de los terrenos. Si además la comunidad tiene una expectativa de una retribución de la empresa, no por el uso de la vía, porque es una vía pública, entonces no se paga uso de la vía, pero por las razones que la comunidad estime, esa negociación puede hacerla con la empresa, pero entre la entre el valor real de los terrenos y la expectativa inicial de la comunidad, hay una distancia que es abismal y no se justifica con ningún criterio económico. Dice la justicia de la revelación, porque los derechos de mis humildes no se transan, porque todos son iguales en derechos ante Dios. Y de verdad os digo que ninguno que provocó desigualdad entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino un presidente que luchó por la igualdad, luchó contra el privilegio, a uno que no luchó. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Según la versión del ministro neoliberal, de este gobierno neoliberal, los comuneros están pidiendo que se les pague un derecho de uso de vía. Pero en la entrevista que la radio neoliberal RPP ha hecho a varios dirigentes de estas comunidades, un dirigente de Fuerabamba expresa que ellos han planteado que la mina haga una carretera, están hablando de 33, 34 hectáreas, que haga una carretera de 3 kilómetros y medio fuera de su comunidad y se soluciona el problema sin que ellos pidan un centavo. Escuchemos esta respuesta de un dirigente de Fuera Bamba, en la entrevista que hizo esta emisora neoliberal. Gobernador regional de Cusco ha tenido una reunión con los alcaldes de Chumbivilcas. En la ciudad de Lima, acá en los ejecutivos, proponieron sacar una vía alterna por otro lado. Y nosotros estaríamos ya solucionando ya viable. Lo que nosotros ya, como van a sacar por otro lado, es lo que queremos, el respeto a la propiedad. No estamos pidiendo ni 10 céntimos, ni un solo acá. Todo lo que quieren es que el camino se construya en otro lugar. En otro lugar y que se respete nuestra propiedad privada. Bueno, hemos comprendido eso, señor. Ya ha habido un muerto, no recordar, en la protesta. Eso, señorita, de verdad, en Minera Las Bambas. No es un muerte nomás. Hay cuatro muertes que están ocultados. En el último. Y eso nadie dice, nadie reclama. Así nos quieren matar, por eso. Pues había una persecución hacia nosotros, a los directivos de la comunidad de Fuera Bamba y también a los asesores de la comunidad. Quintino Cereceda fue la persona. El hermano Quintino Cereceda, actualmente el presidente de la que está acá de la Pumamarca, es nuestro hermano que ha sido. Juvenal Guamani, ¿no? En su comunidad las cosas también están difíciles, hay tensión. ¿Cuál es la situación en este momento? Gracias, señor periodista, por dar un espacio igual. Del paso de servidumbre de pasa a nuestro de comunidad de Pumamarca, ¿no? Al costado de la población, el mismo de población. Igual su caso al compañero Gregorio se ha pasado. De nosotros hemos reclamado por pagar por derecho la vía. Ahí se han muerto mis compañeros Quintino Cercera, se avaliaron en territorio de la comunidad Pumamarca, dentro del cerro, ¿no? Esa parte del señor periodista. La misma caso de ellos se ocurre, señor periodista, porque parte de la empresa minera Las Bambas no nos respeta a nuestros derechos. Igual, como comunidades campesinas de Pumamarca se encuentran zona de influencia directa, igual la comunidad campesina, nosotros hemos negociado 1,000 hectáreas de terreno. Hemos recibido a una estafación del parte de Minera Las Bambas. Estata Tintaya. Nosotros hemos vendido a una tierra agrícola o tierra ganadera donde dan fruto a las comunidades a 20 céntimos al metro cuadrado. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2485. Tal como era en el reino de los cielos, debió de ser en la tierra. Los sucesos de la prueba de la vida debieron de haberse compartido con alianzas entre todos. Los que obraron en forma individual cayeron en un extraño egoísmo en que ni ellos lo pidieron a Dios. Todo llamado mandatario, rey o dictador, que se tomaron el extraño libertinaje de hacer cosas por su propia cuenta, sin consultar con los pueblos, serán enjuiciados por el Hijo de Dios, y ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que no fueron mandatarios de gobiernos extraños a las divinas leyes del reino de los cielos, porque las leyes desiguales no son de Dios, a que puedan entrar los que lo fueron. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. Las comunidades se sienten estafadas. Hemos visto cómo Estas empresas mineras les prometen a las comunidades una vida digna, les prometen infraestructura, colegios, hospitales, sus parques, les prometen, les hacen animaciones en tercera dimensión con proyección de cómo van a ser sus casas, sus calles, cómo va a ser su nueva ciudad, su nueva comunidad. Así hace muchos años, estas empresas mineras presentaron sus proyectos de reubicación de estas comunidades. Vamos a escuchar al dirigente Ochoa en esta emisora neoliberal RPP, donde el locutor de turno le dice y le recuerda, pero la minera ha cumplido, les ha dado colegio, les ha dado posta médica, les ha pagado por su terreno. Pero escuchemos la verdad de los hechos en la voz de este dirigente Ochoa, una de las comunidades afectadas por este daño colateral que provoca las mineras. Vamos a darle unos instantes al señor Ochoa, que no ha hablado todavía, para que nos diga cuál es el reclamo de la comunidad de Huancoile. Ok, muchas gracias, señor periodista, señorita, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, mi nombre es Javier Ochoa Núñez y yo soy el presidente de la comunidad campesina de Huancoire, distrito Cuyurqui, provincia de Cotabambas. Nosotros somos el tajo principal, el segundo tajo de las Bambas. Nosotros somos comunidad campesina directo, el primer anillo. Lo cual, actualmente, la empresa minera Las Bambas viene atropellando nuestros derechos. Pero han negociado con ustedes, ya han habido compensaciones. Han construido escuelas, seguridad, posta médica, casas para ustedes, han dado dinero, ¿no? Señor periodista, sí, efectivamente nosotros, nuestras autoridades anteriores han negociado nuestra tierra. Señor periodista, usted me habla de educación, de tema de salud. En mi comunidad no hay centro de salud. En mi comunidad no hay una infraestructura, no hay nada. Los niños estudian sentados en adobe. Me gustaría que ustedes que me visiten a mi comunidad, por favor, porque mi comunidad es totalmente, actualmente estamos pasando una extrema pobreza, de verdad, porque no hay apoyo de las Bambas, a pesar que nosotros hemos vendido nuestra tierra, hemos dado nuestra vida a la empresa minera Las Bambas, pero actualmente no hay, en tema educación, no tenemos tema salud. Nosotros tenemos que caminar 4 horas, 3 horas, para llegar al centro de salud. Los niños estudian en adobe, los niños estudian en una carpa de calamina. En mi comunidad no merece eso, mi comunidad merece los mismos derechos que los todos mismos los derechos de otras comunidades. Absolutamente, y señor. Ahorita los señores de las Bambas están entrando a la fuerza sin cumplir sus compromisos, a la fuerza con sus policías. Porque nosotros tenemos enos compromisos con las Bambas, libre pastoreo, bueno, todo, pero actualmente no nos respeta eso. Ustedes aprovechen de su estadía en Lima para sentarse con las autoridades del Estado y con los representantes de la empresa y se halle una solución. Son muchos los problemas, no podemos dar cuenta de todos. Le agradezco la invitación que nos ha hecho. Tengo la intención de ir a visitarlos porque hace tiempo que escucho estos problemas y quiero conocer la realidad en el terreno. Así que le agradezco, señor presidente de la comunidad, Javier Ochoa. Muchas gracias por su presencia. Gracias, señor presidente. Deseemos que se solucione el problema y que la carretera pueda permitir que el mineral que laboriosamente se extrae en Apurímac baje hasta el puerto de Ica. Nosotros, señor periodista, yo quiero aclarar sobre este punto. Nosotros, la comunidad, las tres comunidades, estamos apostando por la minería. No solo nosotros, sí. La provincia de Cotabamba estamos apostando por la minería. Pero queremos una responsable. No son antimineros, sí, ustedes, no están en contra. Pero queremos una mina, una mina responsable, que haya una minera responsable, que cumpla con los compromisos, claro. Que haya con todo. Entonces, lo que nosotros vamos a... Estamos pensando, señor periodista, que nosotros vamos a llegar a otras instancias y vamos a pedir una auditoría internacionalmente que se investigue Las Bambas. ¿En qué estamos, cómo estamos? Porque ahorita, como están diciendo, 1 millón tantos hemos dado, que se investigue, que nos dé. Porque a nombre de las comunidades están robando los gerentes. Bueno, eso es lo que está pasando y nosotros estamos diciendo en ese punto. Muchísimas gracias por su presencia. está escrito en un plano celeste de los rollos del Cordero de Dios. Todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Estos árboles son las filosofías humanas que nunca tomaron en cuenta mi divina palabra, nunca consultaron mis sagradas escrituras. Y entre esos árboles está la explotación del hombre por el hombre. La explotación se amoldó en los espíritus humanos porque no les dieron otra salida los ambiciosos de este odioso sistema de vida. Es un acaparamiento del oro. El oro lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. Ningún ambicioso prometió en el reino de los cielos ser ambicioso. Lo que sucedió es que estos espíritus atrasados se olvidaron de su propia espiritualidad. Esta imperfección la está pagando el resto del mundo. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este plano de la justicia divina tenemos esta revelación. El oro lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. A partir de esta ley podemos extenderlo a todos los recursos. El cobre de las bambas lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. La plata, ese mineral precioso, ese metal precioso que está en Perú, lo creó el Divino Padre y por ley divina corresponde para todos iguales. Pero ¿qué resulta? Que estos ambiciosos usan a los presidentes neoliberales, usan a sus ministros para facilitarles el saqueo de nuestros recursos a las empresas mineras transnacionales. Vamos a escuchar esta entrevista que el canal de televisión de Perú le hace al extraño ministro neoliberal y le pregunta acerca de la inversión minera. Escuchemos primero su entusiasmo de este ministro neoliberal, su entusiasmo en regalar los recursos que nos pertenecen a todos a las empresas mineras, con una falsedad en el aporte a las exportaciones, al PBI, el aporte de impuestos y regalías al presupuesto, es decir, cifras macroeconómicas que solo favorecen a ese pequeño grupo de oligarcas, de plutócratas, de capitalistas y burgueses dependientes del capital transnacional. Pero luego vamos a leer la información publicada en el diario Gestión de cuál es el monto que aportan estas mineras al presupuesto nacional y quedaremos espantados de la miseria, de las migajas que aportan estas empresas que saquean lo que nos pertenece a todos por derecho y ley divina. El oro pertenece a todos porque lo creó el Divino Padre y por ley igualitaria nos corresponde a todos. Escuchemos la respuesta del ministro neoliberal ante esta pregunta de un locutor entusiasmado con una falsedad al decir que el Perú es un país minero. La agenda hacia adelante de su sector, ministro, Istmo, y bueno, ¿qué proyectos podemos esperar de un país que al fin y al cabo es minero? Ministro Istmo, la cartera de inversiones que podemos ver de aquí al 21. Fíjese, el Ministerio de Energía y Minas nos hemos propuesto impulsar pues varios de los proyectos que tenemos en cartera. El año pasado, solamente en el 2018, ya se han activado 8.800 millones de dólares de inversión. Estamos hablando de Quellaveco, Mina Justa, la ampliación de Toromocho, ¿no?, entre otros proyectos que venían de años anteriores. Este año estamos impulsando proyectos como, por ejemplo, Corani, Jaquira, ¿no? Bueno, el conocido proyecto Tía María, que está dentro de los planes del gobierno de desarrollarlo, pero como también hemos dicho, debemos de mejorar este espacio social donde se desarrolla el proyecto. Es muy importante alcanzar un mayor consenso para poder desarrollarlo y evitar pues conflictos que luego terminan paralizando las inversiones, como ya anteriormente ha ocurrido, ¿no? Entonces, nosotros consideramos como gobierno que así como promovemos la inversión en minería y acompañamos el desarrollo de los proyectos, también promovemos una sostenibilidad de estos proyectos. Y esta base es la presencia del Estado en las zonas donde se desarrollan estas actividades. Dice la revelación: la explotación del hombre por el hombre, la explotación se amoldó en los espíritus humanos porque no les dieron otra salida los ambiciosos de este odioso sistema de vida. Es un acaparamiento del oro. El oro lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El diario Gestión ha publicado una información: ¿cuánto pagaron las mineras en impuestos al Perú? Esta noticia es del año 2017 y dice así: un total de 32.242 millones de soles pagaron al Estado las empresas mineras que trabajan en el país por concepto de impuesto a la renta, regalías, gravamen especial e impuesto especial a la minería en el quinquenio 2012-2016. Es decir, en 5 años las empresas mineras pagaron 32.242 millones de soles. Estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares en 5 años. Dividido en 5 años son 2.000 millones de dólares por año que pagan todas las mineras en su conjunto en todos los impuestos a la renta, regalías, gravamen especial e impuesto especial a la minería. 2.000 millones de dólares como promedio. El presupuesto del Perú para el año 2019 llega a 50.000 millones de dólares. Entonces, 2.000 millones frente a 50.000 millones de dólares, que es el presupuesto, no es nada. Es apenas el 4% para el presupuesto nacional. ¿Y qué dicen los locutores llamados periodistas neoliberales? Dicen que la minería para la olla en el Perú, que la minería aporta crecimiento, beneficio, desarrollo, es la panacea. Pero no es verdad, porque apenas aporta 2.000 millones de dólares al año, todas las mineras en su conjunto, en todos los impuestos. ¿Es esto beneficioso para el Perú? ¿Es beneficioso para nuestra salud, nuestra educación, nuestras tierras, nuestros ríos que son contaminados, nuestra población enferma? Costo-beneficio. No es beneficioso. Más productivo es el agro. Con una buena política agraria de soberanía, de seguridad alimentaria, es muchísimo más beneficioso. Pero aquí no le conviene. A los ambiciosos de las grandes transnacionales que tienen a sus empleados llamados presidentes neoliberales, ministros neoliberales, locutores neoliberales, es decir, tiene toda una infraestructura para que el saqueo sea posible. Vamos nosotros a continuar con esta odiosa pasividad que dice el Padre Eterno. tanto de los gobernantes vendepatrias como de nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el derecho a disfrutar por igualdad los recursos naturales que nuestro Padre Eterno ha facilitado en la naturaleza para, como ordena la ley, entre todos, en alianza entre todos, en acuerdo entre todos, beneficiarnos colectivamente. ¿Qué tipo de política se necesita? ¿Qué tipo de gobernantes se necesita? ¿Qué clase de pueblo se necesita para que esto cambie? Se necesita una nueva conciencia social. Se necesita una moral que defienda su derecho. Se necesita que la doctrina del Cordero de Dios sea aplicada, encarnada en las masas, para que se convierta en poder popular. ¿En ese camino vamos? Sí, esa es la orientación, esa es la misión de esta generación. Ese es el propósito de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestro quehacer como activistas, como comunicadores, como investigadores y estudiosos de las escrituras y lo mejor que las leyes sociales nos han compartido y que lo tenemos al alcance en esta vasta información que está en internet, en documentos, en investigaciones, en experiencia vivida. Le recordamos, según la información que nos comunicó nuestra hermana el día de ayer, que el lunes 25 de marzo de 2019, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, hay una convocatoria para hacer el reclamo respectivo por la liberación de los asesores y dirigentes de las comunidades afectadas por la minería. Vamos a abrir la línea telefónica para escuchar sus opiniones acerca de lo que está pasando en nuestra nación, escuchar sus reacciones, sus informaciones acerca de lo dramático que estamos viviendo. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184, y desde las regiones marcando el 01 472-3383. La convocatoria para el lunes 25 de marzo de 2019, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Convocatoria para esta protesta, este reclamo en la liberación de los asesores de las comunidades y de los dirigentes que han sido detenidos, porque una de las fases del gobierno neoliberal es criminalizar la protesta, la lucha social, inculpar a los dirigentes, a los pobladores que protestan. Y eso es un atropello al derecho. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, Samuel de Villa Salvador. Le escuchamos, adelante, hermano. Sí, la situación del Perú. El problema en general es, no es el presidente es simple peón del imperial Yanke. El imperial Yanke es dueño del Perú. Él hace, lo hace. Creo que los que están en el poder son la que del imperial. Mira, lo que tienen es que son recetas, ¿va a comprender? ¿Eh? Las recetas del Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington. ¿Quién va a hacer cumplir? El presidente del Banco Central Reserva, Julio Velarde. Este señor quiere entregar todo el patrimonio al imperialismo yanqui, todas las empresas, recursos y servicios al imperialismo yanqui. Entonces este señor, pues, con temor, tiene que cumplir lo que dice ellos. Vamos a maltratar, en lo posterior va a estar más maltratos, vamos a recibir por este sujeto que está en Palacio. Muchas gracias. ¿Cuál es la función del presidente del Banco Central de Reserva del Perú? es mantener la inflación baja nada más. De eso se encarga. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Aló, buenos días. ¿Cómo está usted, estimado? Le habla Arturo de San Juan de Miraflores. Adelante, hermano, le escuchamos. Alguna vez les comenté y mire cómo se está cumpliendo porque yo había hecho una investigación previa. Le van a aplicar lo mismo que le aplicaron a Keiko Fujimori. La asociación ilícita para delinquir. Lo van a hacer pasar como senderista, como que está atado a una organización senderista o una facción, digamos así, insurrecta al Estado, y le van a aplicar los años correspondientes para cárcel. Yo me acuerdo de una gente que saltaba cuando la estaban apresando a la señora Fujimori. Yo no soy hincha Fujimori, a veces se puede confundir. Pero dije, mucho cuidado con lo que están festejando porque esto va a surgir un efecto dominó. Es decir, la suerte de uno va a ser la suerte de todos. Y no hicieron caso. Mira, ahora le están agarrando al otro sector de la gente. Y qué casualidad que ahora mire, hay una norma policial, y grave bien esto lo que le estoy diciendo, porque esto es importante, no es broma. Hay una resolución directorial del Ministerio del Interior, en la cual faculta al policía sin orden de un juez y sin allanamiento de un fiscal al costado. Ellos pueden a la persona desnudarlas, sacarla del carro, investigar los bienes que hay en el carro. Y si usted es una persona que está contra el gobierno, la siguen y le pueden sembrar coca o un arma y lo meten preso. Entonces, esto está pasando, ya se había dicho, pero como no se hizo caso, ahora pues estamos sufriendo esas consecuencias. Qué pena, pues, gracias. Bueno, la criminalización de la protesta no es nuevo, esto lleva décadas desde la instauración del neoliberalismo. Siempre la oligarquía ha criminalizado la protesta. Aló, buenos días. Hermano, buenos días, acá de San Juan del Urigancho, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, como siempre, agradeciendo a Dios más que todo, en primer lugar al bendito Padre Eterno, hermano, por tener este programa, esta radio, que realmente, hermano, como lo vuelvo a repetir cuántas veces yo paro en la calle, hermano, todas las injusticias que nos impone este neoliberalismo, realmente la gente desconoce que vivimos un sistema neoliberalismo, con la palabra democrático que dice, entonces... Pero estamos sintiendo todas las injusticias, hermano. Yo, por ejemplo, en los mercados ya no me dejan vender así en provincia, que voy tampoco. Y realmente, mi hermano nos toma como si fuéramos nosotros algo como delincuentes, algo así de lo peor. Y en relación, hermano, en la agricultura también igualito, hermano. En todo sitio, ahorita, por ejemplo, que estaba en la selva, están, por ejemplo, apoderándose los extranjeros de los terrenos a precio, como si las autoridades se encargan, hermano, para... ser cómplices de que los terrenos de acá del nuestro Perú, hermano, se estén en manos de los extranjeros. Yo creo que, hermano, con este programa, y yo también me encargo, hermano, repartiendo volantes y insistirlo también que escuchen esta radio, porque la única alternativa, como ya el bendito Padre Eterno, hermano, es la organización y la unidad en común de todos, que tengamos ese sentido de ese derecho que nos corresponde a todos, hermano. Yo creo, hermano, gracias a Dios, más que todo, siempre agradeciendo a nuestro bendito Padre Eterno teniendo esta radio y a usted, hermano, en su programa. Le agradezco por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Y ¿cuál es la función del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Solamente es mantener el déficit fiscal y fomentar las asociaciones público-privadas y las inversiones extranjeras? Aló, buenos días, ¿su nombre? ¿De dónde llama? Aló, buenos días, mi estimado. Sí, le escuchamos. Sí, adelante, hermano. Gracias, muy amable. Así es, pues, mi estimado, lamentablemente el modelo neoliberal, pues, está haciendo un desastre, un caos político, económico, social en el Perú. Esta es una dictadura implantada en el año 90 hasta hoy en día, ¿no? Es algo lamentable, caramba, que los ha profujimoristas, y hay personas, caramba, que defienden este modelo, pues. Caramba, yo como provinciano que soy ancashino, las mineras prácticamente se están adueñando desde la sierra, la selva, y perjudicando a los agricultores de que ellos se dedican decentemente, limpiamente a la agricultura, como debe ser, porque ellos prácticamente nos dan el pan del día, porque los alimentos vienen de la sierra, de la selva, pero lamentablemente hoy en día que las mineras se están robando las tierras, están usurpando las tierras conjugadas con las empresas transnacionales y el Estado, están haciendo pisotear los derechos de nuestros hermanos del campo, ¿no? Es algo preocupante, algo indignante, lamentable, culpa del Fujimorismo, porque el señor pues se dejó, pues aplicó el modelo neoliberal y hizo una constitución a los grupos de poder económico. Y también hay que discúlpeme que salga el tema, mira, el señor López Obrador en México lo ha dicho adiós al modelo neoliberal. Está haciendo él no es socialista ni comunista, pero tiene una idea en bien de la humanidad, tiene una idea algo social, algo benéfico para el pueblo, y eso se quiere también en Perú. Acá el modelo neoliberal ya se debe desterrar y también cambiar esa constitución, porque eso está haciendo daño en todos los aspectos, mi estimado. De lo contrario, todo va a ser igual, pero nada es estático, todo está en cambio y movimiento, mi estimado. Creo que con el tiempo este modelo tiene que irse al tacho. Gracias, muy amable. Gracias por su participación. Y estamos viviendo el drama, la tragedia de las llamadas reformas estructurales desde los años 90. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. Bien, estamos viviendo la tragedia de las llamadas reformas estructurales desde los años 90. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? ¿Puede levantar un poco el tono de su voz, por favor? Ya. Ahora sí. Lo que quería pedirle es que, por favor, repita las declaraciones del ministro Isma, en donde hace mención o declara de que Tía María ya ha sido aprobada y que este año debe salir. Por favor, muchas gracias. Bien, el audio del el proyecto de las inversiones mineras, están hablando de facilitar, porque ahí hay un problema todavía del permiso social que la comunidad en Tía María tiene que otorgar. Y están tratando de estafar a la población, pero la población ya está más atenta, está más despierta, y de acuerdo a los informes hay una resistencia todavía a ese proyecto. Les preocupa mucho a los neoliberales, porque ellos quieren facilitar el saqueo. El monto de inversión que ellos reciben es como una condecoración que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, les otorga. Por eso se desesperan, por aumentar los montos de inversión extranjera. Pero existe un mito muy grande acerca de estas llamadas inversiones, porque como lo hemos mencionado, es tan poco lo que aportan al Estado, son migajas, son miserias. En la segunda hora vamos a compartir la alerta que hace el congresista Manuel Dadmer acerca de este saqueo, de esta estafa grande relacionada con el gas. Hay que estar atentos porque la información que viene va a ser muy necesaria para poder tener más conciencia del daño que las llamadas reformas estructurales neoliberales desde los años 90 nos están haciendo, nos están perjudicando terriblemente. Porque estas reformas, ¿en qué consisten? Tener menos sindicatos, menos derechos laborales, menos salario mínimo, más privatización, más asociaciones público-privadas, menos regulación estatal, menos impuesto para las ganancias, exoneraciones tributarias, etcétera, etcétera. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Estoy llamando de Lima Norte. Mire, nosotros no podemos mezclar los fenómenos sociales acá. La señora Keiko no tiene un punto de comparación dentro de la persecución que se hace contra los trabajadores, contra las comunidades campesinas, contra el Perú en su conjunto. Es otro tema. Además, la señora Keiko es la dueña de cerca del 50% de las acciones en las empresas mineras a nivel nacional. Sobre todo, por ejemplo, es casi el 80% dueña de Yanacocha. Entonces, ¿a dónde va el dinero? ¿A dónde va el oro? ¿A dónde? Lo que se hace, señor, es una apariencia. El fondo, el trasfondo es otro. A los peruanos ya no nos pueden meter gato por liebre. Aquí, el único poderoso elemento capaz de defender a nuestra patria y los recursos naturales somos nosotros, somos las poblaciones, pero organizadas. Entonces, no debemos dejarnos confundir. Hace mucho tiempo, por décadas, por siglos, está instaurada la persecución implacable hacia los verdaderos dueños del suelo, de la tierra, de los recursos que somos, los pobladores, el ciudadano, el campesino, el obrero de cada punto del país. y debemos defender lo que Dios nos dio y nos corresponde por derecho divino. Gracias, hermano. Gracias por su aclaración. Es verdad, la criminalización de la protesta social, de las luchas, es histórica. Siempre los llamados poderosos, los acomplejados al oro, han perseguido, han usado la fuerza contra la población que defiende su derecho. Y el neoliberalismo se ha ensañado con mayor crueldad contra los luchadores sociales. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Francisco León, de San Martín de Porres. Adelante, hermano. Mire, estas luchas que realizan los pueblos contra las mineras son ocultadas por la prensa, por los grandes medios de comunicación. Solamente los medios alternativos la publicitan. Esto demuestra cómo es de antidemocrático este sistema que le llaman democrático, porque solamente se publica y se dice lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene, ¿no? Inclusive en los medios de comunicación escritos en internet andan diciendo de que los comuneros, tanto de Las Bambas, Tambo, tanto del Valle del Tambo, están contentos con las minas, cuando esto es realmente falso. Es decir, ellos se arrogan el libertinaje de decir lo que les da las ganas y falseando la verdad. Y esa, lamentablemente, es absorbida por la mayor parte de la población. Lamentablemente, muchos no toman conciencia de ellos. Hay mucha indiferencia, mucho individualismo, mucho yoísmo acá en nuestro país y también en el mundo. Y lamentablemente, estos fascistas siguen avanzando a nivel mundial. También estos fascistas nos mienten y buscan cualquier mentira, como en el caso de Venezuela, ¿no? Que quieren usar la vieja mentira que usaron una vez, de que habían, 500 estudiantes norteamericanos en la isla de Granada, y para proteger sus vidas los invadieron. Ahora dicen que hay 50.000 norteamericanos en Venezuela, y según dicen, ya no es por ayuda humanitaria, sino para proteger sus vidas. Ese sería un motivo de invasión. Entonces yo creo que todos los pueblos de América Latina y del mundo deberían expulsar a los ciudadanos norteamericanos para quitarle un motivo para sus llamadas ayudas humanitarias o invasiones. Muy agradecido. Agradecemos su participación en esta edición. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días. Bien. Estamos compartiendo esta información acerca de lo que está ocurriendo en relación con el atropello a las comunidades, con la estafa que se ha hecho en cuanto a los precios por hectárea, por metro cuadrado de las comunidades, porque ya no contaron con asesores en el momento en que se hizo estos extraños acuerdos totalmente beneficiosos para las empresas mineras. Y el Estado, el gobierno de turno, siempre ha sido y siempre es un facilitador para el saqueo, el pillaje, para que las riquezas naturales salgan del Perú y sirvan a las naciones industrializadas, pues ellos a estos metales preciosos les dan valor agregado, los producen en mercancías de alto costo y nos vuelven a vender con condiciones muy perjudiciales para nuestro propio desarrollo, y de esta manera se perpetúa el círculo vicioso de ser un país solamente exportador de materias primas, pero no de valor agregado, no de tecnología, no de un desarrollo sostenido de lo que es el conocimiento, la ciencia en este tiempo. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta, y luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.